7 minutos sobre las 12 del mediodía, nos quedamos con uno de los apartados característicos de cada jueves, ya saben, la sección Cosa de Todos, en la que ustedes, nuestros oyentes, son los grandes protagonistas, porque pueden hacer llegar sus preguntas, sugerencias a los integrantes de la Corporación Municipal, que van acompañándonos en un turno de intervención que ya le decíamos en el arranque de la mañana. Hoy llega ese turno de participación al equipo municipal de gobierno. Nos acompaña ya aquí los estudios de Radio Ubrique, uno de los ediles del equipo municipal. Además estará, a lo largo del programa nos acompañará, se sumará también a este espacio la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Pero ya aquí en los estudios de Radio Ubrique nos acompaña, como les anunciamos, el delegado municipal de áreas como, por ejemplo, cultura, festejos, turismo o comunicación, José Manuel Fernández Rivera. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ir de inmediato con el repaso a distintas novedades en cuanto a la gestión se refiere, porque además hay un buen número de citas previstas, lo hemos venido destacando, ¿no? Después de la Semana Santa, la subida, y ahora todavía, bueno, pues este fin de semana, la romería, o al siguiente, pues la crujida de gamones, entre otros eventos. Así que, como decimos, nos quedamos ya con todos los detalles sobre esta multitud de citas. Y recuerden que, eso sí, nos pueden ir dejando sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, las redes sociales, o si no tienen nuestro WhatsApp, apúntense por ahí el 607-48-87-75, 607-48-87-75, es una de las formas más directas y cómodas para dejarnos esas preguntas o sugerencias. José Manuel, que como decíamos, tanto en las últimas semanas como lo que llega cargado de eventos, además muy destacados, como hemos dicho, ¿no? Semana Santa, la subida, y ahora este fin de semana próximo, la romería. Si te parece, comenzamos por ahí. Hemos además estado hablando con anterioridad con la vicepresidenta de la Asociación de la Jaca, ya hemos anunciado algunos detalles, pero si te parece, vamos cerrando un poco lo que es a nivel organizativo esta cita, que la principal novedad, ya se comentaba y bueno, todos lo conocemos, ¿no?, en su momento, es la propia fecha, que por ahora, ¿qué tal estáis viendo en cuanto a los colectivos, participación, esa modificación de la fecha, cómo está yendo? Pues la verdad que bastante bien. Ya en el Consejo de Barrio de hace unos meses atrás, pues dejamos en lo alto de la mesa la fecha que creíamos que era la idónea, una fecha que fue sumeditada y en este caso aportada por la peña La Jaca, el caballo La Jaca, y ellos pues se pusieron en contacto con nosotros, nos hicieron la propuesta de la fecha, nosotros la veíamos bien, y claro, nosotros cuando hay un colectivo que es el que se implica y en el que trabaja en la romería, no debíamos de ponerle ningún tipo de problema. Y en ese consejo de barrios, pues allí con las distintas asociaciones comunicamos las fechas. Algunas asociaciones la veían muy precipitada, que después esas asociaciones llevan su correspondiente carreta, que se han comprometido con nosotros, que nada, lo único que necesitaban era tiempo, pero bueno, que la han sacado de donde no lo tenían, pero nos vuelven a acompañar. Una alegría de que todas las asociaciones y colectivos pues nos hayan echado para adelante, se hayan echado para adelante en la romería, nos hayan ayudado y como bien dice, la participación es grande. Ellos son los que hacen el trabajo, nosotros lo único que ponemos son los medios y ellos pues engalanan sus carretas y esperemos pues pasar un buen domingo de campo. Dabas en el pleno de antes de ayer, daban la cifra de, por el momento, 18 carretas ya confirmada, ¿no? Sí, actualmente son 20 más el santo, son 21 carretas. O sea, que han llegado ya 20 sí. Más. Tenemos 20 más el santo, que es lo que actualmente tenemos inscrito, y nada, creemos que es una cifra más que considerable. He estado mirando años atrás, porque me gusta ver mucho las estadísticas, ver anteriormente la romería, cómo se desarrollaba y el trabajo que se realizaban, y nos teníamos que ir a años de gobierno del 90 y tanto, esos años en los que había 25 y 30 carretas en las que acompañaban medio pueblo, estaba dentro de la romería, y así pues la mayoría de los años pues siempre han estado 7, 8, algún año 12, un año en el que, en el año 2010, en el que hubo 19 carretas, pero bueno, desde esos 2002 hasta el 2010 andaba por 7, 8 carretas,

a completar las distintas actividades que tendremos allí. Así que no es una misa como tal, pero bueno, es una ofrenda floral, lo que se suele hacer en este tipo de eventos. Sí, fuera presidida de... y dirigida por él, que en este caso es el párroco, que es la persona competente en esta materia. Así que sobre las 11 y algo podría... No, intentaremos que sea antes de 11 menos 5, 11 menos 10, muy tardar, salgamos ya para hacer el camino. Camino que has comentado por los callejones, San Sebastián, hacia el polígono y después ya el trasvase. ¿Qué duración más o menos? Bueno, según me comentan, pues para llegar allí sobre la una, me imagino que es el horario una y poco, y después pues la recogida, en este caso la salida de vuelta, la tendremos a las 8 de la tarde. Dentro de lo que es el recinto, recordemos, donde los últimos años, en el Parque Periurbano, allí junto al trasvase, ¿qué hay previsto? Comentamos que el edificio, ¿no?, de recepción que hay allí lo va a gestionar la Asociación de Toros del Gallumbo. Sí, nos va a poner una barra interior para tener más espacio, tanto dentro como las distintas pérgolas que ya pusimos el año pasado afuera. Entonces lo harán ellos desde fuera para tener mucho más espacio, y después una zona algo más abajo colocarán otra carpa bastante grande, así para los más jóvenes, en el que tendremos un grupo durante un tiempo en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, porque es una zona bastante amplia y queremos que con la cantidad de personas que van ahí, pues que tengan suficiente sitio para poder echar lo que es el día de campo. ¿Te refieres a un grupo? ¿Hay alguna actividad musical, te refieres, prevista? Sí, tenemos dos grupos de música, un grupo de Ubrique y otro de un componente tanto de Prado Rey como de Tarifa, en el que nos acompañarán con música rociera y música flamenca, en el que esperemos pues todos los que estén allí pues sea muy amena el día. Y el dispositivo también, como siempre, ¿no?, montado de seguridad, sanitario. Sí, el servicio sanitario lo tenemos totalmente complementado, el servicio de policía y bomberos lo tenemos acordado, tenemos documentación ya en firme de la delegación del gobierno y de la subdelegación para no tener ningún tipo de problema en el recorrido. Y después pues allí, en cuanto a allí hay cuatro aseos, según recuerdo, dentro de lo que es la casa del trasvase, y le pondremos dos exteriores porque, claro, creemos que hará falta en algunos momentos. Y ya está, por lo correspondiente, mesas, sillas, las pérgolas, y ya está, una poquita música ambiente, mientras que no haya allí los grupitos tocando, y nada, esperemos que haya allí distintas atracciones, que también otros años pues llegan, bien sean corchonetas o bien sean atracciones de feria, para darle colorido y sitio a nuestra romería. Que en principio no está confirmado. Todos los años suelen comunicarnos los viernes antes, que es cuando tienen la disponibilidad, y ya pues se le da la correspondiente certificación para que puedan estar allí presentes. ¿Servicio de autobuses? Sí, el servicio de autobuses nos falta cerrarlo, pero bueno, al principio de acuerdo lo teníamos en esta semana. El año pasado teníamos una empresa que contrató el ayuntamiento más los amarillos, y este año vamos a llegar a acuerdo con los amarillos para que solo haya una sola empresa y el desplazamiento sea de ellos nada más. Veremos mediante tickets o cómo lo haremos. Igual que con los mayores, los del centro de día, también le daremos su correspondiente ticket para que prueben la paella y una cervecita, un refresco que se quieran tomar, y ese es más o menos el dispositivo que tendremos todo preparado. Pues todo ello en torno, ya decimos, a la organización de esta próxima romería, que a falta de ver cómo, en cuanto a participación, ¿no?, habrá que comprobarlo, pero por lo pronto la verdad es que la cifra es récord, ¿no?, de carretas, que además son los grandes protagonistas, 21. Claro, los protagonistas, como yo siempre suelo decir, son las asociaciones, colectivos, que son los que trabajan con nosotros son reuniones y charlas que tenemos continuamente con ellos, y en este caso pues si nos acompañan pues nos dan esa alegría, y el sitio es de ellos. Creemos que con 20 carretas inscritas debe de haber una cantidad considerable de personas, pero bueno, sabemos que después cada uno es libre de ir donde quiera y pasar el día donde le plazca a cada uno, pero bueno, vamos a confiar en que el cambio de fecha haya sido positivo para así intentar levantar la romería, que año tras año veíamos bastante floja. Carretas para las que ha habido subvención, ¿no?, en la ornamentación. También está ahora mismo el plazo abierto. Pasamos, si te parece, con el tema de la crujida de Gámones, que llegará al próximo fin de semana, como saben, el día 6 de mayo. Y por el momento, ¿cómo marcha esa inscripción? Digo, porque se suele dejar, ¿no?, para última hora. Incluso hay personas que ya casi se quedan fuera de plazo para solicitar la autorización de encendido de candela. Sí, el encendido de candela, la fecha está el día 3, el día 3 de mayo es la fecha máxima, de cara a que se necesita un protocolo de actuación en cuanto al montaje de la zona donde se va a poder ubicar la candela, darle a los servicios, en este caso del cuerpo de bomberos, tener también la situación. Entonces necesitamos un tiempo de trabajo y creemos que el miércoles era el último día, el jueves y el viernes para cerrarlo todo. El año pasado, creo recordar, eran 22 candelas las que hubo. Este año no sé cómo andarán de cifras, pero bueno, confiemos en que andemos por ahí. Si hay algunas menos, no pasa nada tampoco, porque creemos que son muchas. Las asociaciones y colectivos todas vienen entregándolas a zonas que no tienen su correspondiente asociación. Se le exige una persona que sea la encargada del encendido y del apagado, aunque siempre el apagado lo suele realizar tanto la empresa básica como los bomberos, pero bueno, que sea la responsable. Se le exige un seguro de responsabilidad civil en caso de que haya algún tipo de percance, porque las asociaciones ya de por sí los tienen. Entonces, claro, todas las asociaciones han ido entregándonos las correspondientes instancias. Las asociaciones nos han solicitado tanto los puntos de luz, por si van a poner una explotación de una barra, como la guirnalda y la decoración de la correspondiente cruces de mayo. Y entonces, pues, hasta el próximo día 13 está tratando. A las asociaciones lo hemos tenido que llamar, porque para la creación del punto de luz, Endesa nos exige que sea 21 días antes de cada fiesta, y sabiendo de que no lo iban a solicitar, lo tendríamos más o menos en cuenta, pero claro, los he llamado para comunicarles de que no pueden dejarlo para última hora, porque puede llegar el día en el que Endesa no nos dé la correspondiente certificación y no podamos poner un punto de luz. El punto de luz no se puede sacar de cualquier zona, ya que se necesita un boletín de enganche, y el boletín pues te lo dan y te lo certifica directamente Endesa. ¿Hay ayuda específica para las asociaciones de cara al engalanamiento, decoración de las barriadas, o en principio eso va dentro de lo que son las ayudas anuales, ¿no? Para cada asociación. Sí, eso van con las ayudas anuales, y tenemos el concurso de todos los años que tiene su correspondiente premio, igual que este año, pues con respecto a la romería. Le hemos echado una mano a las distintas carretas. Creo que el año pasado eran 120, la subvención que se le daba este año se subió 150, para así teníamos constancia de que algunas carriolas iban a traer que tiene un coste elevado, y nada, hemos echado para adelante, porque creemos que 30 euros es insignificante, y el que recibe esa parte pues está algo más desahogado de cara a la decoración, en este caso tanto de la carreta como puede ser ahora de la fiesta de las cruces de mayo. Así que sobre la crujida de gamones y las cruces de mayo, el concurso de decoración de las barriadas, también presentabais el cartel anunciador, que este año corre a cargo de una imagen de un fotógrafo arcense, y bueno, pues también se va a presentar de cara a lo que será la próxima edición, ¿no? Pues sí, el año pasado el ganador fue un arcense, como bien has dicho, y nada, este año pues no hemos echado otra vez para adelante con el concurso de fotografía, que el año pasado tuvo mucha aceptación. Son tres premios, creo recordar, son 250, 175 y 100, hablo de memoria, yo creo que son eso. Y nada, del día 8 al día 25, la fecha en la que pueden entregar los correspondientes fotografías, para así después que el jurado falle y veamos cuál es la persona que nos va a hacer la encargada de designar para este cartel, porque uno de los premios, el primer premio, aparte de los 250 euros, es que esa fotografía es el cartel anunciador de la fiesta del año próximo, con lo cual pues creemos que mejor premio que ese no es el dinero, pero bueno, por eso la gente creo que se aporta y se inscribe en ese concurso, porque ve tantos carteles de una fotografía que tú has realizado, yo creo que mejor premio que ese no es nada. ¿Otras iniciativas que tengáis previstas para el Día de los Gamones a nivel turístico? A nivel turístico, pues el año pasado hicimos también el correspondiente rutero para que todos supieran, todos los turistas, tanto que pasen por la oficina de turismo como por los distintos negocios y comercios de la localidad, tengan ese rutero para tener ubicado esas candelas, dónde van a estar. Y así había gente el año pasado que decía, pues mira, he estado en esta, y ahí se ha hecho su propio circuito. Y creemos que también es un punto turístico para toda esa zona. Este año también lo volveremos a hacer. Pues ese rutero y la promoción a través del cartel, supongo, ¿no? A través de las oficinas de turismo y demás. Todo ello sobre los gamones, la crujida de gamones y las cruces de mayo. De todas formas, iremos con ello en la próxima semana. Más iniciativas, por ejemplo, hablando de turismo, si te parece, podemos quedarnos con las cifras, ¿no?, que nos deja la Semana Santa, las últimas fechas en nuestra localidad. Sí, las cifras han sido una media de 105, según creo recordar, porque no tengo aquí el dato, tengo datos de turismo, pero no en este caso, no me he traído el que anuncié en el pleno, que creo que era 105 de media en cuanto a personas que nos acompañaron en la Semana Santa, un 14% más que el año anterior, y desde aquí pues vuelvo a darle la enhorabuena y las gracias por el buen trabajo que realizan las distintas hermandades, que son ellos los que hacen que nuestra Semana Santa año tras año pues vaya aumentando. Yo la sorpresa que he tenido este año es que he visto muchísima gente más que el año pasado. Hablo de percepción personal y particular, pero bueno, he visto una Semana Santa fuerte y creo que la vista está en los datos. Siempre son datos de la Oficina de Turismo. Si te hablo de datos de en este caso del Museo de la Piel o del Yacimiento, pues me comentan de que hay mucha más afluencia de turistas. Este caso, pues en el Yacimiento, en todo el mes de abril, han sido más de 500 visitas las que hemos tenido. En esta Semana Santa está dentro de abril y ha sido una cifra grande e importante. 500 en un mes, con un total de 10.200 que llevamos desde noviembre de 2014, creemos que abril ha sido un punto bastante importante de cara al turismo en la localidad. Entonces, pues hay que agradecer tanto a las hermandades como al trabajo que vienen realizando en los distintos centros turísticos, como bien son el Museo, el San Juan, el Yacimiento y la Oficina Municipal de Turismo. La verdad es que en mes de abril, en el que se suma además la subida Ubrique, en mayo también la crujida, así que estamos, decíamos, entre las semanas, meses, quizás de récord de turistas a lo largo de este año, ¿no? Pues sí, ha sido un mes de abril, como bien has dicho, bastante duro en cuanto a trabajo, organización. Pero bueno, si después dan esas cifras, que al fin y al cabo lo que nos hace y nos dan fuerza para seguir trabajando, es que el turismo, pues en este mes de abril, esperemos que cuando se concluya, nos den los datos, pues sean satisfactorios. La subida lo ha dicho todo, una auténtica barbaridad, la aceptación que ha tenido y turísticamente el boom que nos ha dado, y ahora pues nos viene el punto grande de la romería y sobre todo de nuestra fiesta de esta crujía de los Gamones tan ubriqueña y tan espectacular como es lo que tenemos aquí en Ubrique. La subida además muy importante, la novedad de este año, digo, para hacer visible lo que ya se suponía, ¿no? En cuanto a la repercusión de esta prueba a nivel nacional o internacional, con la colocación de cámaras en los que pues ha habido cientos de miles de conexiones, ¿no?, a lo largo del fin de semana. Sí, ha habido más de un millón de conexiones, y creemos que esos datos no se pueden quedar en el tintero. Son datos que tenemos que saber trabajarlo y venderlo de cara a atraer más turistas. Hablabas de 1.100.000, creo, ¿no? 1.100.000 de conexiones, y simultáneamente hablamos de que el sábado había 900 personas viéndolo en un momento puntual. Solamente Fanquiné hizo un trabajo magnífico. Creo que recordar que han sido dos cámaras las que había, y el año que viene pues tiene intención de colocar 4 o 5 cámaras. Después tanto la empresa de, en este caso, Todo Ves, que ha hecho un montaje de un vídeo excepcional, que lo tenemos a través de redes sociales con un dron, nos dice lo que es en sí la subida en cuanto a la preciosidad y en cuanto a la elegancia que tiene. Una de las sorpresas que yo me he llevado siguiendo estos datos y siguiendo todos los comentarios mediante el perfil de tanto de Fórmula Motor como de la propia escudería o de Fanquiné, era más de 2.000 comentarios. En esos 2.000 comentarios había más de 500 o 600 comentarios en el que decían que el año que viene venían esas personas a Ubrique porque no se sabía de la envergadura que tiene esta prueba. Y entonces pues nos va a abrir una puerta más grande, que es que, aparte del boca a boca, muchas personas que no se pueden desplazar en esa fecha o no tienen intención por no saber de la envergadura de la prueba, ya lo han visto. Porque cuando lo ven en un resumen, siempre se le pone lo mejor, pero cuando lo ven en streaming y lo estás viendo en directo, estás diciendo en sí lo que tiene esa prueba. Y lo que tiene la prueba es que entre dos parques es lo más bonito que hay, y verlo subir esos coches con esa velocidad y sobre todo esa calidad de dominio a la hora de conducción, pues nos hace ver que eso, más de 100 corredores año tras año vienen acompañándonos a Ubrique en nuestra subida, y esperemos que mediante esa conexión en streaming, pues el año que viene se quede Ubrique pequeño. Seguimos con turismo. Novedades en lo que se refiere al SICTED. Hay una decena de empresas locales que se quieren sumar a ese proyecto que se ponía en marcha desde el pasado año, ¿no? Pues sí, hemos podido nada más que acoger a 10 empresas, ya que el tema económico es un tema importante, ya que el ayuntamiento es el que abona en este caso a la gestora, como es Álgida, que es la que se encarga de hacer el trabajo para que estos negocios obtengan el destino de calidad turística, en este caso pues esta acreditación. Y han sido 10, tenemos pues desde, como puede ser el Hotel Los Melli, como tenemos distintos negocios como la herradura, la oficina, distintos negocios de piel como puede ser Varada y el Potro. Son distintos negocios en los que nos marcamos con lo que queremos turísticamente. Hoteles, casas rurales, comercio, hostelería. Creemos que debe de ser los puntos importantes para subir y que obtengan este año pues esa acreditación de obtener el CISTE a la hora de adherirse, que en otros municipios, como en la Campiña de Jerez, solamente tienen 21 empresas distinguidas, con lo cual, pues, Ubrí, que tenemos actualmente en el primer año 17, y si somos capaces de sacar esos 10, pues ya estaríamos junto por lo alto de la Campiña de Jerez o Sanlúcar de Barrameda, que tiene solamente 6 empresas adheridas. Eso a nivel de Cádiz, si nos vamos a Sevilla, como puede ser que Carmona, que tiene 24, o la comarca de Doñana, que tiene 3... Entonces, pues claro, a raíz de ahí tenemos datos para comprobar en todas las provincias en las que todas las empresas de Ubrique que se prestan a trabajar y a obtener esta distinción de calidad, se lo creen, y vemos nosotros por parte del ayuntamiento que tenemos que seguir trabajando y colaborando porque puede ser un punto fuerte turístico. Además, dice empresas nuevas, después de las 17 primeras, quiere decir que las empresas se creen que esto beneficia, evidentemente, se han dado cuenta de que esto influye. Claro, a través de la página del Ministerio y de la Junta de Andalucía te dan la información y te dan la publicidad que corresponde turísticamente, porque tú tienes una distinción de una calidad en destino, en el cual muchos turistas que van a venir a Ubrique pues comprueban dentro de esa página web, tanto del CISTE, qué es lo que tiene Ubrique y qué distinción tiene, para saber a la hora de ir a comer, a la hora de pernoctar, a la hora de comprar. Estos son los puntos importantes. Y después, por parte del Ayuntamiento, pues tenemos ya medio terminado un dístico en el cual pues tenemos el 100% de difusión solo para los que están distinguidos mediante el CISTE. Tenemos esta semana, esperemos, recoger el correspondiente diploma de distinción de cada uno para poderlo ubicar en cada negocio. Una vez que lo tengamos, pues haremos el correspondiente protocolo y después pues hacerle un vídeo a cada empresa mediante la empresa que trabaja con el ayuntamiento para así darle la difusión. Y creemos que en el portal tanto del CISTE como de Turismo Andaluz, del propio Patronato Provincial de Cádiz, que son los que nos hacen dar esa difusión, pues entonces nosotros vamos a importar también un vídeo de cada empresa para que no solo lo tengan en una galería de imágenes, sino que todos los turistas puedan ver in situ lo que son los distintos hoteles de Ubrique, casas rurales, comercios y hostelería, que tenemos bastante y de calidad. Vamos a quedar enseguida con preguntas porque van llegando en gran número, pero lo cierto es que hay un buen número de actividades, por ejemplo, dentro del área de cultura, ¿no? Estamos hablando del Día del Libro, que ha supuesto un buen número de iniciativas. Hay exposiciones también de pintura, de fotografía e incluso, bueno, pues también la venta de entradas para los distintos conciertos ya programados, ¿no? Pues sí, actividades culturales muchas, aunque el grupo de la oposición, como se suele denominar, el grupo que ahora se han unido los distintos partidos políticos y se denomina el grupo de la oposición, pues dicen que todo está en cultura y en fiesta, pues a lo mejor es la forma de la gestión, que anteriormente con un mayor presupuesto en distintos años, a lo mejor no se hacía o no se cumplía las expectativas dentro del ámbito cultural o de festejo. Nosotros sí, lo que te decimos, que trabajando y echando muchas horas se pueden sacar muchas cosas adelante, y no con una cuantía económica tan grande como la que tenían otros años otros equipos de gobierno. Y por eso me duele, porque siempre digan, siempre, mediante cultura y festejo no tienes que tener miramiento por el dinero. La cultura es lo más importante que requiere una localidad, y creemos que es donde tenemos que tener una de las inversiones más fuertes. ¿Por qué? Porque eso, al fin y al cabo, es lo más grande que tenemos, una buena cultura. Y entonces, pues claro, desde conciertos que se autofinancian, como de otros eventos de gran envergadura que vienen a Ubrique con una aportación muy poca por parte del ayuntamiento, creemos que no podemos dejar pasar. Y a la vista está pues los distintos conciertos que vamos a tener, y algunos que no se han anunciado, que se siguen negociando con distintos managers y empresas de unos artistas de un calado considerable, porque hemos estado reunidos con artistas y con propios empresarios, como puede ser con David Bisbal, como puede ser Ricky Martin, como hemos estado negociando con empresas que se dedican a hacer festivales, como bien puede ser festivales incluidos con los Olevia, los Planetas, Elefantes, que hablan de festivales de música de un gran calado. Y entonces, pues claro, estamos viendo una valoración para hacer un concierto el día 2 de septiembre, que es el que comenté, que quería un concierto grande, tenemos que ver parte económica, fecha, infraestructura y que se pueda cumplir todo. Y una vez que lo cerremos, pues tendremos otro gran concierto, porque para mí creo que el concierto grande que tiene Ubrique es el de Vanessa Martín, un concierto que están ya a la venta las entradas, en el cual a partir del martes, cuando se ponga la entrada a la venta online, va a subir muchísimo considerable. Y entonces, lo que igual que dije en el pleno, lo que no me gustaría es que los ubriqueños no puedan disfrutar de ese concierto, y más a un precio que es un precio de 22 y 28, un precio muy muy económico con respecto a otros que ya realizan en otras localidades, porque el Ayuntamiento de Ubrique lo único que hace los conciertos es para que no nos cueste el dinero. Y aún así siempre tendremos el respaldo de que si hay algún concierto en el que no sale como lo teníamos previsto, pues para eso tenemos nuestra partida presupuestaria para poderlo asumir. Por eso yo seguimos trabajando con esos conciertos. Sí, que es cierto, parte de un momento, a veces muchas personas dicen, bueno, es que queda mucho para ese día del concierto. Y también es verdad, ¿no?, que si fuera de Ubrique, cuando queremos acudir a un concierto, a veces incluso con un año de antelación, ¿no?, se ponen a la venta las entradas. Es lo habitual, y más hoy en día con el tema de la venta online, ¿no? Claro, y además la misma productora nos exige el ponerlo lo antes posible a la venta. Tienes que darte cuenta que para octubre Vanessa Martín lo tiene vendido todo. Estamos hablando que es un mes después que el nuestro. Es que en enero empezaron a vender todo lo de agosto, lo del Puerto de Santa María. Y nosotros, pues claro, mediante la productora nos lo exige para ir viendo datos y cifras, que es lo que ellos tenían, requieren para esa repercusión mediática que tienen. Pero bueno, como bien te digo, hay mucho tiempo, pero una vez que se empieza la venta online, es una venta que no controlamos. La de Ubrique sí, a través de la Oficina Municipal de Turismo, pues más o menos podemos ir viendo más o menos la venta que se va teniendo. Pero bueno, es mucho tiempo, pero si van a venir más conciertos, es bueno de ir adquiriendo en abril, que en mayo puede lo mismo que tengas que adquirir otra entrada de otro concierto de otra envergadura y no te quieras quedar sin poderlo disfrutar. Pues por tanto, el 9 de septiembre, evidentemente, el concierto ya se ha confirmado de Vanessa Martín, y el 2 de septiembre habrá otro concierto, todavía por confirmar el artista, ¿no? Claro, como te he dicho, estamos en negociaciones con muchos managers y, claro, no tenemos todavía la visión clara del tipo de concierto que nos ofrecen, como puede ser Trinina, un concierto del Canijo de Jerez con otro más, que yo, sinceramente, no entiendo mucho de música, sinceramente. Lo que pasa que las ofertas que te llegan y después lo que es el informarte y el ver un concierto como este de Trinina, que en Sevilla, en el Auditorio de Rocío Jurado, llenó jueves, viernes y sábado con 8.000 personas cada día y se vendieron en 3 o 4 días la venta de entrada, pues algo grande tienen que traer. Y igual que, como te he dicho, David Bisbal, hemos tenido negociación con él, con el manager de Ricky Martin, ya que este año pues viene al Starlight, entonces tenemos posibilidades de Marbella poderlo desplazar a Ubrique, o un festival de música que también tiene una gran aceptación, como bien te he dicho, los Olevia, los Planetas, Elefante, Javier Ruibal. Son tipos de festivales que se suelen realizar en otras localidades, también rompen, y claro, todo ese abanico lo tenemos ahora en lo alto de la mesa y no sabemos cuál es el que vamos a coger. Vamos a coger el que nos interese mejor económicamente y en el que complete el mayor número de personas posible y el abanico sea mayor para que muchos ubriqueños de distintas edades pues puedan disfrutar de otro gran evento el día 2. Lo más próximo el día 26, lo comentamos también, gente de zona con los del Río y la entrada también a la venta. Sí, gente de zona pues nos llega a nosotros a través de los del Río, que querían pues hacer una gira fuerte, como bien dije, tanto en Dos Hermanas, en Málaga, en Ubrique y en Huelva. Una alegría en el que esté Ubrique con esas grandes ciudades, y la propuesta de ellos es que ellos arriesgaban todo. Ellos tenían claridad de que se iba a llenar, porque yo sinceramente, gente de zona no lo había escuchado en mi vida, y ya después pues te das cuenta en el que un tema musical que hay muy destacado además, ¿no? De mucho calado. Y entonces, pues claro, los del Río también, el año pasado con el Más Macarena, metieron 30.000 personas en Bilbao, y la media de los conciertos que ellos han tenido han sido de unas 4.000 personas. Ellos decían en Ubrique con cubrir unas 3.000 personas, pues se sentían contentos. Este año los del Río han sacado un nuevo disco, un Río Tropical, que también hacen de salsa, merengue y demás, y se unen con gente de zona, y creemos que son 3 horas de concierto que yo creo que a todos los que les gusta la música puede pasar un buen rato. Creo que no es un concierto caro, creo que está a 15 euros la entrada, si no me equivoco mal. Y entonces, pues claro, podemos también tener esta aceptación y alegría por eso. Porque vengan esos grandes empresarios aquí a Ubrique, que no vengan todos pidiendo, me tienes que dar 20 o 30.000 euros de subvención para yo poder realizar un evento. Igual que puede ser la novilla que tenemos ahora, en la que el empresario pues arriesga todo, y nosotros lo que ponemos es la infraestructura que se tiene que poner en la Plaza Toro en cuanto a seguridad y poco más. Son alegría en el que será porque a lo mejor la gestión no se está haciendo tan mal como otros dicen, pero bueno, nosotros, como bien te digo, trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las últimas horas de la noche para intentar sacar el mayor, las mayores actividades culturales y de fiestas que pueda tener un pueblo como el mío, Ubrique. Completamos la cita, si te parece, de este fin de semana, y vamos enseguida con las preguntas de los oyentes, las que bueno, pues tengan que ver con las áreas de José Manuel. El resto, bueno, pues las plantearemos también a la alcaldesa de Ubrique, que enseguida estará con nosotros, en principio está previsto. Y bueno, pues sobre citas que llegan, digo, a nivel musical, por ejemplo, mañana viernes La Copla, con un espectáculo que pone en marcha un grupo de artistas de nuestra localidad, o también el sábado en la Plaza del Jardín, también bueno, pues esa iniciativa junto a Juventud, ¿no? Sí, el viernes pues tenemos un concierto, La Copla, que dirige Pepe Carrasco, con su grupo de mayores, que tienen una aceptación también muy grande. El sábado, a través de la delegación tanto de Juventud como de Cultura, en la Plaza Jardín, tenemos un grupo que le han solicitado mucho en Ubrique, como es Mala Manera, que estará acompañado por Rocura Emergente y Rumba Canalla, un grupo Mala Manera que cada vez que ha venido aquí a Ubrique y en las localidades cercanas a nuestro municipio, pues ha tenido una aceptación bastante grande. El domingo tenemos nuestra romería, ya después nos vamos a distintos eventos, como bien hemos dicho, las Cruces de Mayo. Después tenemos, se acerca el 13 de mayo el segundo encuentro de coral Villa de Ubrique. El 20 de mayo tenemos el segundo concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique. Después tenemos el concierto de gente de Zoneros del Río. 2 y 3 de junio nos vamos a la Bajada Romana. Una vez que concluya la Bajada Romana, nos vamos a la noche carnavalesca el día 3. Después nos vamos al 10 de junio, el segundo concierto de coral de mayores de Ubrique. El 24 de junio nos vamos al concierto final de curso de la Escuela Municipal de Música. El 30 de mayo tenemos un planetario digital con todos los colegios. El 30 de junio tenemos también un festival de música en los barrios, una ruta musical que el año pasado en el casco antiguo fue espectacular. El 1 de julio nos vamos a un concierto de la Trupe Son Van ahí en el jardín, que es una auténtica maravilla, que yo me he quedado sorprendido con esta propuesta que me hicieron y la cogí directamente porque me quedé perplejo, y todos los que el próximo 1 de julio vengan a la Plaza del Jardín van a disfrutar. El 7 de julio, a través del Planea, tenemos el concierto de los Robledos, todo eso acompañado de distintas exposiciones, de tanto de exposiciones de fotografía de Manuel Virche, de Federico López Sala, exposiciones de bonsai, tenemos de todo. ¿Qué te voy a decir de los viernes de mayo? Representación teatral a cargo del taller de teatro y expresión corporal, Las Aventuras de Pinocho. Y después, actividades del Planea de 2017, pueden venir 7 o 8. En este caso son talleres de ciencia en el que trabajamos con los colegios. Te puedo decir todo lo que organizamos mediante el ayuntamiento. Y después, pues claro, ¿qué nos queda? Pues un punto importante que todavía tengo en la espalda, que es la información que le llega a todo el ciudadano. Trabajo a través de redes sociales, trabajamos a través de páginas web, trabajamos a través de cartelería, a través de Radio Ubrique, a través de las cadenas emisoras locales, pero todavía hay ciudadanos que no se enteran. No sé si tendremos que coger un coche con un micrófono o tendré que poner una cantidad de cartelería gigante en distintas zonas de la localidad. Algo tengo que hacer, me cuesta trabajo llegar a ver cuál es el punto para intentar dar esa información. Si alguien me puede ayudar ahí, siempre lo agradezco. Y la verdad que no lo sé, porque todavía hay gente que me dice que no llega esa información. Yo no paro de hablar en radio, no paro de hablar en todas las emisiones, redes sociales, pero es verdad que hay gente que no le llega información. Vamos a sacar, con toda esta cantidad de eventos que te he dicho, vamos a sacar una cartelería especial de los meses de mayo, junio y julio, para que la gente logística esté en la calle, en los distintos comercios, y vayan viendo todas las fechas, todas las actividades que tenemos. Pero claro, tenemos que seguir trabajando, y tenemos eventos, que te lo voy a decir ahora, un evento gordo que se ha firmado esta semana, viendo la hora, porque quería que mi alcaldesa lo anunciara, pero no lo sé si llegará o no, y es el evento de que creo que vamos a cerrar para tener la presentación el próximo día 2, el martes, la presentación de la ópera Carmen. Una ópera Carmen en el 20 aniversario, en el que hace 2 años lo tuvimos en el Bosque y fue un lleno absoluto, y nosotros en el 20 aniversario de la ópera Carmen nos la han ofrecido a Ubrique, y yo creo que va a ser el único pueblo en toda España en la que se pueda celebrar. Vamos a competir con ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, París, Bilbao, Mallorca, Oviedo, Cantar, en este caso Santander. Y entonces, pues claro, teniendo nosotros Ubrique y nos lo ofrecen, yo no puedo dejarlo pasar, y ese espectáculo lo tengo que coger para la Plaza de Toros, y creo que será el día 17 de junio, un sábado en el que a las 10:30 de la noche pues el aforo se nos quede completo, se nos quede pequeño la plaza de toros, y como bien te digo, es trabajo de diario, muchas horas, y sobre todo pues que Ubrique ahora mismo nos tienen en un punto de tantos managers que nos ofrecen una cantidad de eventos considerable. Así que este próximo martes se va a anunciar, se va a presentar oficialmente. ¿Para qué día se celebraría? Para el próximo 17 de junio. 17 de junio. 17 de junio, Ópera Carmen, lo tendremos aquí en Ubrique, y como bien te he dicho, pues son cosas que se trabajan y en algún momento darán su fruto. Esperemos que la gente lo acoja también con muchas ganas, y como bien te digo, el martes, y la documentación que nos tienen que enviar sale todo correcto, y en cuanto desde Secretaría no lo permiten, pues tendremos Ópera Carmen en Ubrique el próximo día 17 de junio. Además, como comenta, en su vigésimo aniversario, lo que está haciendo que además sean seleccionadas solo grandes ciudades, como poblaciones de nuestro tamaño en cuanto a número de habitantes, sería la única ahora mismo que está programada. Sí, por pueblo nada más que va hasta Ubrique, y en la provincia de Cádiz, Ubrique nada más. Esos son los. Yo cuando se negocia con distintas empresas, siempre busco una exclusividad en la que vamos a tenerla, y la verdad es que yo creo que es una alegría de que tengamos este evento en Ubrique. Un musical de ópera flamenca y de esa envergadura, de la cantidad de premios que le han dado, en este caso, a Salvador Tabora, con ese espectáculo en directo de las bandas de corneta y tambores de la Esperanza de Triana de Sevilla, esos caballos y esos bailes, pues yo creo que se quedará pequeño la plaza de Toro de Ubrique, o eso es lo que yo espero. De todas maneras, el riesgo también lo corren ellos, la empresa. Nosotros hacemos una aportación económica muy, muy poca para lo que es en sí, lo que cuesta este evento, y nada, y después pues según los precios que se iban a acordar, no son unos precios grandes. Hablamos que en el ruedo sería 30 euros, en el tendido general 25, un tendido joven de 20 euros, un lateral de 15, los niños a 10. Yo creo que tenemos un abanico para que todo el pueblo de Ubrique pues puede ir a verlo. Yo creo que ese es el trabajo, y seguiremos así hasta que el ubriqueño nos lo permita. Pues es la última de las novedades, por tanto, que apuntamos para el día 17 de junio. También esa confirmación. Nos vamos a quedar con preguntas de los oyentes que hacen referencia, por ejemplo, a la romería, ¿no? Decía un oyente si va a haber premio a la mejor carreta ornamentada. En caso negativo, pregunta por qué no se plantea otorgar un premio en ese sentido. Pues mira, sinceramente no lo hemos planteado porque no sabíamos la aceptación que iba a tener. En cuanto a organización, dos días lo veo algo precipitado. Consultaré con el Departamento de Cultura, con la técnica y los trabajadores que tenemos, por si nos da tiempo a poderlo organizar. Y en caso que no, pues si lo vemos que la aceptación es buena, y es verdad que hay mucha gente en la romería, de cara al año que viene a mí no me importaría poner un premio considerable para que así el engalanamiento de esas carretas sea bueno. Trabajaremos en ello. Si nos da tiempo para este año, lo sacamos adelante, y en caso que no, pues el año que viene me comprometo y lo sacamos adelante seguro. Concurso que es verdad que a lo mejor con 4 o 5 carretas no tiene mucho sentido, pero claro, si estamos hablando ya de 20 carretas, pues sí que podría tener su posibilidad, ¿no? Claro, así. Un vecino pide el arreglo, bueno, pues en este caso sería ya tema de obras. Sí que sobre la subida, Ubrique. Una vecina dice que quería saber si el concejal tiene conocimiento de la ausencia de la Guardia Civil cuando la gente, una vez finalizada la carrera, abandonaba el tramo. Dice que solo estuvieron presentes durante la prueba, pero una vez acabada esta, no había efectivos, según este oyente. Yo, hombre, las dos veces que subí con los vehículos oficiales hacia la meta de la subida, creo que ha sido el año en el que he visto el mayor número de guardias civiles y de seguridad. Yo, una vez que concluye el evento, no lo sé. Hasta el horario que tiene de trabajo, eso corresponde a la subdelegación de gobierno, no es competencia municipal. La verdad es que no tengo constancia de nada. Bueno, pues ahí quedaba esa precisión que también hacía, como decimos, esta oyente. Estamos en los últimos minutos. Decíamos, en principio estaba previsto que nos acompañara la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. No estamos seguros si finalmente va a poder dar tiempo o no, así que vamos a ir con el resto de preguntas que nos llegan desde los oyentes. Por ejemplo, un vecino pregunta que si desde el equipo de gobierno se puede hacer algo con la problemática, es algo que además hemos abordado, ¿no?, en otras oportunidades, la problemática de las citas, el DNI. Según el oyente, esta última vez había cola desde las 3 de la mañana. Y es verdad, tenemos constancia de ello, pero claro, viene también directamente de la subdelegación de gobierno. Nosotros, desde el ámbito municipal, lo que corresponde es, como Isabel ha dicho muchas veces, le solicitamos a la subdelegación de gobierno tanto un mayor número como un cambio a la hora de poder dar los números, pero nos lo tienen que aceptar directamente la subdelegación de gobierno. Nosotros no tenemos competencia ni para poder modificar el cambio. Ellos nos dicen directamente que tiene que ser con una cita previa, como es en ese caso, y yo la verdad que lo veo personalmente tercermundista. Yo a las 8:45 ayer por la mañana, cuando iba para el ayuntamiento, vi la cantidad de gente y me paré a hablar con muchos de ellos y lo veo bastante mal. Pero claro, me gustaría darle una solución, pero como no es una competencia municipal, la subdelegación de gobierno es la encargada de todo. Nosotros lo único que hacemos es trasladarle la información, en este caso, a ellos, para así nos dar la posibilidad de poder hacer algún cambio a la hora de la cita. Nosotros buscaríamos la fórmula, pero que verdaderamente es de ser mundista, si te digo claramente que no es competencia nuestra, no está en nuestra mano. Si pudiéramos cambiarlo, te digo que lo intentaríamos cambiar. No sabemos si para mejor o para peor, pero el cambio lo intentaríamos dar. Sí tengo claro en el que se ha solicitado el cambio a la subdelegación de gobierno. Si nos lo conceden, intentaremos darle una solución. La petición de cita, ¿no? Digo, con el Ministerio del Interior y lo que son los diferentes puntos donde se ofrece la renovación del DNI, que se hace a través de un teléfono o bien vía telemática, que parece que son las opciones más, bueno, que podrían ofrecerse. Lo que sí que es cierto que, claro, esto hace que se vayan cubriendo. Incluso se puede llegar a bloquear casi por una cola, una lista de espera grandísima. Y ahora mismo, por ejemplo, si tú intentas no lo hay de aquí a un mes en diferentes comisarías. Tú vas a Cádiz, a Jerez, a Ronda, y en ningún sitio puedes coger el DNI. Nos vamos a Cádiz, que está a 2 meses y medio, en Jerez estamos a 2 meses, en Ronda tanta gente que dice, yo me voy a las 8 de la mañana para cogerlo en el mismo día. Ha habido gente, familiares míos, que han ido a las 8 de la mañana a Ronda sin cita, porque dicen que te atienden al finalizar, y han atendido a 10 y se han quedado 20 sin esperar. Y es que eso es una cosa que no lo sé cómo no lo tienen bien regulado, pero desde el ministerio son los que mandan, la subdelegación de gobierno son las que ponen las normas, y si es telemática hay problemas, si es presencial también, no lo sé la forma que hay para poderle dar solución. Pero que son ellos los que tienen que darnos la vía libre. Nosotros lo que hacemos es insistimos continuamente, y en este último mes están viniendo 90 citas. Problema lo teníamos cuando eran 60. Eso sí que era un problema porque había una cantidad de personas. Y claro, el que le urge y tiene la necesidad del DNI, pues está ya a las 3 de la mañana. Eso, sinceramente, es totalmente tercermundista. Y bueno, pues es algo que además nos indicaban, es verdad que además cada vez más pronto, ¿no? Porque ya antes era a las 5 de la madrugada, ya a las 3 y... A las 5 de la mañana se fue el padre de un concejal de mi equipo de gobierno, de mis compañeros, a las 5:45 de la mañana. Allí estaba ese hombre y había gente desde las 3 de la mañana. Y se fue el padre del concejal, que es una cosa en el que allí dan 90 números y los números los dan allí presenciales, con lo cual que es que no hay ni 91, ni 92, ni 93, que dan 90. Y así después, en este caso, la Policía Nacional, una vez que llega a su dependencia aquí, quiere dar uno o dos más a las personas que hay allí, ya eso depende totalmente de ellos. Ámbito municipal, no tenemos competencia ninguna. Otras preguntas de los oyentes. Por ejemplo, una vecina de la calle Málaga comenta que en esa calle hay un pequeño jardín sujeto con un muro y está muy mal, en muy mal estado desde hace años. Yo, mira, todos los de la mayoría de las distintas delegaciones suelo más o menos estar día de todo. Voy a responder las que tenga más o menos constancia y pueda darle una solución al ciudadano. Yo todo lo que me trasladen que no le pueda dar solución, como en este caso, yo lo anoto y se lo traslado al concejal de turno, en este caso pues al compañero de medio ambiente, y ya a raíz de ahí pues intentaremos darle la solución que se pueda. Y un poco en el mismo sentido, aunque sea para dar traslado, ¿no? Porque son de otras áreas. Esta pregunta, un vecino pide el arreglo de la plaza Misión Rescate. La zona jardinada está en muy mal estado. Comenta que ya la presidenta lo ha solicitado por escrito, pero a día de hoy no hay respuesta. Una plaza en la que te puedo decir yo que soy vecino de allí. Una plaza que, claro, pero eso directamente en la empresa, en este caso Básica, que la ha encargado de parques y jardines, lleva su cronología y sus citas para ir viendo, toca esta plaza, después toca otra, y van totalmente con el tiempo en cada uno. Van a la que va tocando. Yo me imagino que pronto le tocará a la Plaza Misión Rescate, que es la que espero que arreglen. Pues eso, como decimos, en torno a preguntas que van llegando. Recuerden que todavía tenemos algunos minutos, pueden hacerlo a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp también, en el 607 48 87 75. Y bueno, pues retomando un poco lo que es la gestión de las áreas, que además hemos ido muy rápidamente porque no, en principio íbamos a contar con la alcaldesa de nuestra localidad también y bueno, pues según las preguntas que vayan llegando, no, pues en ese sentido hablábamos de todo lo previsto para la próxima semana y apuntaba que en principio vais a poner en la calle un dístico con las iniciativas porque bueno, son un buen número para estos próximos meses, ¿no? Sí, como bien te he dicho, tengo que sacar algo para dar información porque hay mucha gente que no le llega. Entonces, pues, un dístico de mano, un dístico, un simple A4 con toda la información que corresponda, con fechas y horarios y sitios, para fin de cara a que a lo mejor el que vaya a tal tienda a comprar o a tal negocio a tomarse algo, pues tenga allí esa información, lo pueda coger, lo pueda leer y se lo lleve a su casa y vaya viendo la información que hay con esa cronología de semana por semana. Creemos que como hemos podido cerrarlo con tanto tiempo de adelanto la mayoría de los eventos, pues claro, desde ahora, desde el mes de mayo, junio y julio, pues tenemos ahí esos 2 meses y medio que podemos trasladar esa información para muchos ubriqueños. Nos hablabas de otro de los eventos, un poco lo comentábamos por encima, digo en cuanto a la novillada, ¿no? Con picadores, que va a haber el día 7 de mayo, una cita que, bueno, pues viene además a ir copando a lo largo del año eventos en la Plaza de Toros para que no se circunscriban únicamente, por ejemplo, en feria, ¿no? Claro, nosotros cuando llegamos y vimos en el ayuntamiento, vimos que la Plaza de Toros no se explotaba, pues nos pusimos a darle forma mediante conciertos y eventos o mediante eventos taurinos como para lo que está la Plaza de Toros. Nosotros, claro, hay eventos taurinos, como puede ser del 28 de febrero o la próxima corrida de la feria, en el que le ponemos mucho esmero y después, pues claro, a través de distintos empresarios, como en este caso Tomás Entero, un empresario que lleva la Plaza de Toros del Puerto, una Plaza de Toros de mucha envergadura, donde se celebran unos eventos de una gran tradición taurina, y que tengamos la suerte de que venga Ubrique a traernos estos tres novilleros que estamos hablando que es ahora mismo de lo mejorcito que hay. Algunos de ellos, como puede ser Cadaval, que en este caso este año tiene Sevilla y Valencia, algunos otros que tiene Madrid, Toñete, uno de gran envergadura y que ha tenido hasta a punto de ser ya matador de toros. Y entonces, pues claro, creemos que puede ser importante y vamos cogiendo eventos taurinos, como puede ser del día 7, en una matinal, en el que si tenemos la suerte de atraer a muchos turistas para el Día de los Gamones y duermen aquí, pues por la mañana antes de irse, pues tienen una actividad que al que le gusten los toros pues irá y al que no pues no irá. Pero bueno, ahí está la posibilidad y vamos a recogerla y a echarnos para adelante. Una actividad que supongo llega al margen de la empresa cordobesa que está gestionando, bueno, que está gestionando al menos lo que fue la Feria de la Piel y la Feria de nuestra localidad, que imagino que está trabajando en ello, ¿no? Sí, la empresa que este año, el 28 de febrero, nos hizo la corrida, que es Campo Bravo, una empresa que dirige Antonio Zan. Y esta nos viene a través de otro empresario que también tiene ganas de entrar en Ubrique, como es Tomás Entero. Los dos empresarios son de gran envergadura, tienen una cantidad considerable de plazas. Y claro, yo como le digo a ellos, igual que en el ámbito cultural, ustedes me hacéis la oferta y la que más me interesa es la que yo escojo. Yo estoy a expensas, ahora mismo tanto Tomás como Antonio Zan están preparando el cartel que quieren preparar para Ubrique, para la feria. Y yo, claro, viendo el cartel y la subvención que haya que aportar, pues cogeré uno u otro. Yo siempre miraré lo que nos interese, el más, que sea un cartel digno y bueno y que haya que pagar un poquito. Esa es la alternativa. Pero es distinto el empresario al que ha trabajado anteriormente en las dos últimas corridas con nosotros. Campo Bravo, de todas formas, está manos a la obra con lo que es el cartel de la feria próxima. Sí, decía que tenía ya visto con algunos toreros para ir maquetando lo que es la corrida. Yo le dije que la corrida la teníamos que tener cerrada en el mes de junio para darle difusión y sobre todo para ganando tiempo, porque cuando nos damos cuenta salimos de la cantidad de estos eventos en julio, algo de vacaciones y preparar la feria que llevamos ya tiempo en ello, pero que la feria, cuando nos damos cuenta, estamos en los distintos conciertos de septiembre, en la noche de los fuegos, en la Virgen, en el otro concierto, en el pregón, en la feria, cuando te das cuenta estás en octubre y estás preparando Navidad. Esto es todo el día correr y faltando de tiempo, pero bueno, como bien te digo, en el ámbito taurino, en junio quiero tener cerrado la corrida de la feria, y tanto Antonio como Tomás, pues cada uno me hará una propuesta, aunque hay otro empresario, también hemos anteriormente hemos hablado con Carmelo también, un empresario que ha estado aquí en Ubrique, y nosotros no le cerramos la puerta a nadie. La plaza de toro la puede explotar el que crea conveniente, siempre y cuando nos traiga un buen cartel y que económicamente sea muy poco. Por cierto, que la alcaldesa de Dubri, que nos hace llegar la disculpa, no ha podido finalmente acompañarnos, estar por aquí, porque, bueno, pues por compromisos municipales, de atención también al público y demás, bueno, pues no ha podido, como decimos, estar con nosotros. En cualquier caso, tenemos por aquí preguntas que, es cierto, algunas sí son de las áreas correspondientes a José Manuel Fernández Rivera, otras no, pero que nosotros vamos a seguir pues trasladando, y que nos hacen referencia a lo siguiente. Por ejemplo, un oyente dice que el depósito de Cornicabra está abierto, antes estaba alambrado por la parte trasera, comenta que la gente se sube y es un peligro. Pues es de agradecer que nos dé esa información, la traslado directamente una vez que acabe el programa, se lo traslado al concejal y al técnico correspondiente, y ya me imagino que irán de carácter urgente tanto a él como se mandará a la policía para que tenga que cerrar y ya está, no hay ningún tipo de problema. Otro oyente nos comenta, ¿por qué la nave que están haciendo enfrente de Movex han dejado de construir las dos plantas en toda su totalidad cuando las parcelas que el ayuntamiento ha vendido para hacer naves en la planta de arriba no se les deja edificar toda su totalidad, solo un altillo de unos 80 metros cuadrados? La verdad que no tengo información de eso. Ámbito urbanístico es uno de los temas en los que de vías y obras te puedo ayudar algo más, pero ámbito urbanístico no tengo mucha idea. Lo anoto y se lo traslado al concejal Manuel Ángel Chacón y ya pues me dará la correspondiente respuesta. Hay muchas de las preguntas, la verdad es que las que están llegando son muchas dentro del ámbito de obras, de pintura urbanismo, y demás, claro. Pero bueno, las trasladamos en cualquier caso para seguir tomando nota, por ejemplo. Sí, sí. Para un oyente quería preguntar, ¿para cuándo la mejora en el acceso de los bloques 7, 8 y 9 de los pisos de Mirasierra? Es una de las peticiones que se hacen. O también a ver si se podría pintar los muros del Algarrobal, hacia Antonio Vega, está en muy mal estado y hace tiempo que no se pintan. Yo creo que algo de pintura del Algarrobal se dijo en el anterior Consejo de Barrio. Creo yo que tanto el presidente como distintos miembros de la directiva que estaban allí, creo que tienen información de eso. Pero claro, como bien te digo, en el ámbito urbanístico hay muchas preguntas, no te voy a poder responder, pero en cuanto a lo que es de infraestructura y de obra, sí te digo que está todo consensuado en el Consejo de Barrio, que se saben lo que se va a aportar y se va a trabajar de cara durante todo este año. Era una de las propuestas que teníamos claramente, que era todo trabajado y la colaboración con las distintas asociaciones, y a raíz de ahí es donde se sufragua todas las ayudas, todas las mejoras y todo lo que corresponda en cuanto a vías y obras. Todo pasa por el Consejo de Barrio. Un oyente quería preguntar por qué no hay misa de Romero, dice. Misa de Romero hablamos, porque la misa se celebra en la iglesia, entonces tendríamos que adelantarlo a las 10 de la mañana. Había alguna carreta y algunas asociaciones que no podían tan temprano. El párroco en este caso pues tiene que dar la misa en el Jesús, no podía dejarlo allí. Y entonces pues una vez que concluya la misa en el Jesús, él baja y me imagino que no hará una pequeña misa, una ofrenda floral o como se llame. Yo tampoco estoy muy puesto en ese aspecto, pero bueno, me imagino si el párroco se ha comprometido a que una vez que finalice nos da la correspondiente salida y demás, será una misa romera, me imagino. Yo no tengo mucha idea en ese aspecto, la verdad. De todas formas, hay un acto previo que decíamos era una ofrenda floral y en la que va a intervenir el párroco. Claro, el párroco, una vez que concluya la misa en el Jesús, directamente lo tendremos allí a menos 20 menos cuarto para él darnos la salida. No sé de qué manera lo va a dar, como ha hecho otros años. El año pasado hicimos la misa en el Jesús. Este año, al cambiar la ubicación de salida, pues claro, no podíamos tenerlo dentro de la iglesia, pero bueno, él se ha comprometido que nos va a dar la salida y me imagino que nos hará una misa romera, lo que corresponda. Sinceramente, no sé lo que quiere decir una misa romera o una misa normal, la verdad. Sobre las cruces de mayo, dice un oyente, ya que se cambia el día de la crujida, pensando en que nos visite más gente, creo que se le debería de pedir más compromiso a las asociaciones. Lo digo porque algunas ponen la cruz muy bonita y alumbrada y la candela en otra punta de la asociación abandonada, ni alumbrado, y el dinero que reciben supuestamente es para estas fiestas, lo dejan para el fin de semana que ellos quieren. Yo la verdad que no lo sé a qué asociación se refiere. Yo el año pasado de las 22 creo que... Hace recordar alguna referencia, la verdad es que sí. Concreta con alguna referencia, pero la verdad es que tampoco vamos a comentarla porque eso también habría que contrastarlo con los responsables de claro, de cada asociación. Yo creo que cada asociación... Y en cualquier caso, esa es la situación que dice, sin concretar... Nosotros... Yo el año pasado de las 22 creo que fui a 17, si no me equivoco mal, me faltaron 5. y yo no vi ninguna anomalía de nada. Ahora, si él se pone en contacto conmigo, me lo traslada directamente a mi delegación allí al ayuntamiento y me especifica más, yo no tengo ningún problema de sentarme con las distintas asociaciones a hablar, pero que al fin y al cabo el trabajo lo realizan las asociaciones, consensuado casi siempre con el ayuntamiento, y yo no he visto ese problema. Pero bueno, desde aquí agradezco que me dé esa información, y si se puede poner en contacto conmigo directamente allí en el ayuntamiento el día que quiera, que estoy todos los días con las puertas abiertas y atiendo a todo el mundo, pues sinceramente pues le agradecería eso, más información nada más. Y un mensaje que hubo en su momento, una pregunta, que también entraría dentro del ámbito de obras y urbanismo, sobre los callejones públicos de la barriada 18 de Julio. Dice que cada vez son más vecinos los que están poniendo cancelas y privatizándolos y cortando el paso a los demás vecinos. Y en su momento, bueno, pues cuando llegó una de esas preguntas, la última vez, ¿no?, que nos acompañaba la alcaldesa de Ubrique, y en lo que señala, dice, ya dijo Isabel que se preocuparían en informarse al respecto, y quería saber si qué se está haciendo sobre este tema. Pues constancia tengo de que el concejal Manuel Ángel, el concejal de urbanismo, se pasó por allí, estuvo viendo la zona, y me imagino que estará trabajando en ello. Otra cosa no te puedo avanzar. Le voy a volver a trasladar a él, después de la visita que tiene, qué es lo que tiene entre manos a la hora de lo que hay allí, de lo que haya visto, y nos pondremos en contacto bien con esta persona, o en la próxima vez que vengamos aquí a la radio, pues le daremos más información. Pero sí tengo constancia de que ha ido a visitarlo y me imagino que estará trabajando en ello. Hay otra serie de preguntas, por ejemplo, ¿para cuándo un arreglo de la plazoleta de la calle Guadalquivir? 25 años por lo menos que no se le hace nada, dice. Yo, como bien te he dicho, todas las actuaciones se vienen consensuando con el Consejo de Barrio. Las que no están dentro del Consejo de Barrio, hablamos que pueden ser de actuaciones como Profea, Planea o Inverte, que viene a través de otras administraciones, pero la mayoría, yo te diría que el 95% está consensuado con el Consejo de Barrio, y si te digo la verdad, no tengo ahora mismo información para darle a esa persona. Quería preguntar a un oyente qué grupos son los que van a cantar en la romería, a ver si lo podemos decir. El grupo que cantó en Las Migas. Sí, allí en Cotomulera. Ah, y en Cotomulera. Bueno, el nombre no lo sé, sinceramente. Yo sé que está... La verdad es que yo tampoco hay con el nombre, pero un grupo local. Sí, un grupo local. Mm. Y otro grupo, el que te he dicho, que es un componente, uno de Prado Rey y otro de Tarifa. Los dos, pues claro, intentaremos que comiencen sobre la 1:30, 2:00, y no intentemos aguantarlo allí hasta las 7 de la tarde, que vayan intercalando los dos allí y que den todo lo que puedan decir. Pues eso sobre, como decimos, la jornada romera de este próximo domingo. Otro oyente se refiere al día del petaquero, supongo que se está todavía en ello, pero bueno, apunta a qué empresario se le da el homenaje este año. Lo dice tal cual, bueno, pues supongo yo que se refiere al homenaje característico del día del petaquero. Sí, todavía, como bien has dicho, tenemos tantas cosas de trabajo alto de la mesa, no nos hemos puesto todavía a ver el día del petaquero y sobre todo los homenajes correspondientes que se da todos los años, que creo recordar que son 3. Nos pondremos ahora, una vez que salgamos tanto de la romería como de las cruces, que tenemos ahí 2 o 3 semanas de más o menos de relax, porque está todo organizado, y después bien, pues actividades sobre el día del petaquero, pues sí haremos las correspondientes. Yo creo que este año pues intentaremos darle un poquito de empujoncito más a nuestro día propio como el día del petaquero, para darle el sitio que corresponde. Recordemos, ¿no?, que el día 24 de mayo sale ese cupón, ¿no?, con sí, claro, la imagen. Tenemos el cupón con la imagen de la ONCE. De la ONCE, gracias a que hizo el trabajo nuestra alcaldesa y en pie, en este caso con la Escuela de Artesanos al frente, en conjunto el trabajo que hicieron con la ONCE, y nada, se hizo el concurso para el diseño de la fotografía que va ahí implantada en el cupón el jueves 24, creo recordar. Y claro, y las actividades que tendremos entre manos, pues claro, tendremos las paracabras jubiladas, tendremos en este caso pues esas 3 personas que se le da el reconocimiento, y algunas más que tenemos ahí en mente que creemos que lo sacaremos adelante en las próximas fechas. Otro vecino, esto sería dentro de lo que es también obras, dice que después del arreglo del parque infantil de Antonio Vega no se ha vuelto a poner el columpio, que estaba en buen estado y era lo más usado por los niños, así que hace una petición en ese sentido. Vale, lo traslado, lo anoto y lo traslado, ¿por qué no se le ha puesto? Porque han dejado el espacio, no lo han dejado el espacio, no lo sé. Si ha sido un cambio o es que todavía no está a lo mejor para poder poner. Yo me informo y vemos por qué es debido a eso. Y otra cuestión que plantea un oyente, algo parecido, en esa misma línea, la verdad es que nos ha llegado ya en últimas semanas, dice, ¿un taller oficial puede poner su concesionario de coches en la calle sin tenerlos matriculados y quitando aparcamientos al resto de personas? No tengo ni idea. Es una de las cosas que, sinceramente, no tengo ni idea, la verdad. Eso me imagino que es el departamento jurídico del ayuntamiento, el encargado de completar y de competir las leyes, no lo sé. Sinceramente, si no es legal, pues claro, con que mande una instancia al ayuntamiento y se le dará la correspondiente información de si puede ponerlo o no. Sinceramente, no lo sé. Pues eso con respecto a las preguntas que me han venido en avalancha, un buen número. Estamos agotando los últimos minutos. No sé si alguna otra cuestión, por ejemplo, de las que dentro de tus áreas informabas en el último pleno municipal. No, de mis áreas más o menos las he dejado aquí todas dichas. El pleno, pues, ¿qué decir del pleno? El pleno es una de las sorpresas que me he llevado como concejal. Estando anteriormente en la oposición y ahora en el equipo de gobierno, me sorprende cómo lo que antes no nos daban a nadie, ahora lo exigen. Y claro, ese grupo de la oposición, como se llaman, que se han tenido que unir por una participación, me sorprende cómo algunos miembros de ese grupo de la oposición puede decir que han hecho una cantidad de escritos y de nos ha dado muchas mejoras y muchas aportaciones a distintas áreas, como puede ser festejo, como puede ser turismo. Yo a día de hoy no las he visto. No lo sé por qué esas cosas se dicen con esa facilidad en un pleno municipal, que es el órgano más selectivo que hay, en el que tenemos que cumplir toda la normativa y toda la legalidad, y después decirlo con esa tranquilidad. Y después que no se le responden, a mí me parece eso muy fuerte, pero bueno, a la vista está. Nosotros, asociaciones, colectivo y participación, un 100% a todo el pueblo de Ubrique, y a ellos le tendemos la mano en todo, como bien dijo Isabel Gómez. Todo lo que se puede hacer. Es que pedí que quieren 10 hoteles, yo quiero 20. Pero es que son cosas que no están uno en su mano. Lo que tenemos que es las cosas que se pidan, que sean coherentes y que se puedan solucionar. Porque pedí de que yo quiero que arregle esto, esto, esto y esto, vale, ¿de dónde sacamos el dinero y qué es lo que se quita para poder arreglar eso? Porque el presupuesto municipal que hay es este. Y ahora, pues claro, ellos hablan todo de lo mismo. Es que tienen mayoría, es que tienen mayoría. Pues yo creo que la cantidad de juntas de portavoces que hemos tenido, nada más que para darle información, yo creo que lo que llevamos en 2 años, en los últimos 12 años no se han hecho. Y esas son cosas que duelen. Porque el trabajo, ahí está, el ciudadano lo ve. Y lo más bonito que hay en democracia es que en el 2019 el ciudadano te va a juzgar, te va a decir, ¿me gusta la forma de gobernar o no me gusta? Si no le gusta, pues no te votarán. Y si le gusta, pues te votará. Es que otra cosa no te puedo decir. Lo único que te puedo decir es que aportaciones todas, como puede ser hoy un consejo de radio que tenemos cuando la semana pasada lo exigen. Nosotros no tenemos ningún problema en toda la solicitud, siempre y cuando se pueda. Hay cosas que no se pueden, porque hay muchas cosas que son gestión. Es que lo único que a mí me hace falta es que yo tenga que preguntarle los conciertos que voy a traer a Ubrique o por dónde voy a destinar turísticamente la mejora en mi pueblo. Es que eso está dentro de la gestión que cada concejal delegado tiene. Si ellos tienen aportaciones, que las presenten, siempre y cuando sean totalmente viables. Porque decir en el que quiero 4 o 5 hoteles, pues claro, yo también, yo quiero 15 hoteles, pero eso es inviable. Eso son cosas que no me gustan que se hablen y se hablan con mucha tranquilidad. Y por eso, pues, al portavoz del grupo de la oposición que se ha creado, pues nada, que por lo menos que sea más conciso a la hora de presentar las cosas, y si se van a unir pues, para todo, pues bueno, ahí estaremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, en estos 2 años que va a ser en breve. Una línea a seguir, y nuestra forma es muy clara, y sobre todo dando la participación que nosotros creemos que es asociaciones, colectivo y todo lo que el pueblo de Ubrique nos pida, y al resto de grupo municipal que aporten mejoras y soluciones. Nosotros por aquí pendientes de más preguntas, pero en principio no han llegado a ninguna otra cuestión, así que hemos dado cabida a cada una de las participaciones, sugerencias, propuestas de, como decimos, bueno, pues los oyentes en relación a el día de hoy. Nos vamos a quedar en este punto, veo que por aquí tampoco en el correo electrónico, redes sociales, ni a través de WhatsApp, están cubiertas todas esas preguntas, y no sé si José Manuel algo más que apuntar. Pues nada, desde aquí invitar a todos los ubriqueños a que nos acompañen en la próxima romería, y nada, y que estamos abiertos a aportar y a mejorar, y todo lo que nos puedan ayudar el pueblo de Ubrique, pues lo tendremos en cuenta, porque sin ellos esto no anda. Sin nada, pues muchas gracias y nada. Pues la gracia, el agradecimiento, por supuesto, a José Manuel Fernández Rivera, que hoy nos ha acompañado como delegado municipal de Cultura, Turismo, Festejos o Comunicación, en representación del equipo de gobierno en la jornada de hoy, dentro de este turno de intervenciones en Cosa de Todos. Y el agradecimiento además a todos los oyentes, como siempre, por participar y estar con nosotros en este espacio Cosa de Todos. José Manuel, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.